Nuestro pueblo necesita ahora. Nuestro pueblo y nuestra patria necesita transformaciones urgentes. Necesita cambios urgentes. El Papa Francisco está convocando para marzo del 2020 para empezar a imaginar otra economía. Convoca a la juventud para empezar a pensar en otra economía. ¿Quiénes nos van a venir a convencer que nuevamente son los nuestros los que tienen que esperar? ¿Cuánto más Maxi? ¿Cuánto más Darío? ¿Cuánto más Oso Cisneros? ¿Cuántos más anónimos que se nos van entre los dedos en nuestros territorios por el inmundo pacto que no existiría en los barrios si no habría complicidad política, jurídica y de las fuerzas de seguridad? Por independientemente de nuestras diferencias tácticas, estar en estos lugares, esto les preocupa. No sé qué pasará en octubre, no sé quién vendrá en diciembre, pero estoy convencido que cada vez que sea necesario, acá estaremos y continuaremos la pelea todos los días. Martín Oso Cisneros, presente, la lucha continúa.